nueva primavera, vuelven todos los recuerdos. En el verde de la hierba amanecen nuestros sueños. Cada nueva primavera, cada vez tras el invierno, y en su amor que no hubo pena, y cariño como el nuestro. Hicieron a siempre un punto de incertidumbre, y yo te seguí queriendo como es costumbre. Hicieron a siempre en punto y siempre, y yo te seguí queriendo eternamente. ¿Para qué ahora explicarte que aún te llevo amor muy dentro? Si ya no vas a enterarte, si es inútil este sueño. Aunque cada primavera, cada vez tras el invierno, piense amor que no hubo pena, ni cariño como el nuestro. Hicieron la siempre en puntos de incertidumbre, te seguí queriendo como es costumbre. Hicieron a siempre en punto y siempre, y yo te seguí queriendo eternamente. Hicieron a siempre en punto de incertidumbre, y yo te seguí queriendo como es costumbre. Hicieron a siempre en punto y siempre, y yo te seguí queriendo eternamente. Hicieron a siempre en punto de incertidumbre, y yo te seguí queriendo como es costumbre. Hicieron a siempre en punto y siempre, y yo te seguí creyendo.